y exigiendo lo que nosotros tenemos que incidir mucho en lo que es la protección del medio ambiente. Todo eso está basado en cuanto a lo que es la protección del planeta, pues. A ver, recordemos de que al final todo esto lo que trata de sintetizar es disminución de combustible y la emisión de gases. Te puedo decir también en la parte de hasta de los sensores de oxígeno, pues. Hace varios años, cuando comenzaron a entrar estos vehículos con sensores de oxígeno, recordad que antes venían con un sensor, pues. Ahora ya vienen con dos. Entonces la tecnología viene readecuando más exigencias, más para los vehículos que son americanos, que los Estados Unidos es bien exigente para la protección del medio ambiente, y no cualquier vehículo te va a entrar ahí, pues. Si vos te fijas, casi la mayor parte de la flota de lo que es Toyota, que en lugar de decir Toyota, ahora ellos tienen mucho la Lexus, y eso tiene una exigencia para entrar y funcionar ahí increíble, pues. Entonces lo que mencionabas vos es obviamente correcto, y podríamos sintetizar de que hablamos de lo que es para reducir el combustible y por consiguiente las emisiones contaminantes. Es vital, pues. Vos mencionabas un poco la desconexión, sí. Efectivamente, en la parte del árbol de leva lleva una especie como algo corredizo ahí, que lo que se hace es desplazar y desconecta la parte de algunos los botadores, pues. Entonces esos cilindros quedan prácticamente sin funcionar. Te estoy hablando uno de cuatro, queda el uno con el cuatro, pero sí es así como mencionaba, pues, Omar, porque le había dicho al amigo, y evidentemente en algunos diarios aprende, pues. Claro. Porque uno en esto siempre, como dicen, uno debe ser humilde, y estamos para aprender, pues, y creo que eso es muy importante. Sí, así es, Alejandro. Y también, Alejandro, no solo en los V8 están implementando esa tecnología, también la Ford está implementando esa tecnología en los vehículos de tres cilindros, que para cuando viene el desplace, digamos, el vehículo desactive un cilindro y quede trabajando con dos. O sea, cuando en el desplace es cuando ya no necesita mucha fuerza el motor, y lo que hacen ahí es que, digamos, le hacen que una válvula no abra, pues. No funcione la válvula y el cilindro, no hay explosión porque no hay pase de combustible. Entonces lo que hacen es que le agregan hay varias técnicas que han usado. Uno es el desplace de la leva, porque la dejan movible. Entonces ese no deja que mueva la válvula. Y el otro es que le agregan un pistón a la parte de los caballitos. Entonces ahí ese pistón detiene, como que traba. Cuando ya va a cierta velocidad, él se traba. Y en baja, pues, ya cuando va en fuerza, él abre normalmente. Y eso es lo que le ayuda, pues, supuestamente al desplace. Que tenga menos fuerza, pues, el vehículo en desplace, y entonces ahí es donde él se desactiva. Y le ayuda, pues, a todo lo que dice, al beneficio del ahorro de combustible, quema menos aceite. Y así es. Y ahí que hablabas un poco vos también de los aceites. Bueno, hoy en día casi todos los vehículos vienen con botadores hidráulicos, la mayor parte de gasolina. Y creo que te quería hacer un comentario que en realidad a veces por desconocimiento es importante, a veces tal vez alguna sugerencia que nosotros hagamos o nuestros vendedores que tenemos en las diferentes tiendas, porque hay clientes o hay socios que están aplicando algunos tipos de aceite que no saben lo que están echando, pues, en el vehículo. Por ejemplo, todo aceite, dependiendo de la aplicación donde lo vayas a usar, obviamente va a ser su trabajo, pero hay que saberlo usar. Entonces nosotros hablábamos vehículos, hay vehículos cero millas, estoy hablando con 30.000, 20.000 kilómetros, que son carros nuevos, pues, prácticamente, y alguien llegó a cambiar un aceite, estábamos dándole mantenimiento y se me aparece con un aceite 25W60. Y le dije, ¿quién está recomendando esta salvajada? Entonces, no, dice que lo compré en un lugar X. Y entonces, a veces compras el aceite y el que te vende lo vende, solo por vender y por salir del paso. Pero creo que no saben ni lo que están haciendo de daño. Porque recordemos que todos estos vehículos, nosotros hablamos la otra vez, bueno, los botadores hidráulicos, los sistemas de lubricación son diferentes. Un vehículo cero milla, por su acabadito salir de la, prácticamente la casa comercial, no vas a aplicar ese tipo de aceite. Y a veces es importante someternos a la parte de las especificaciones técnicas que el mismo vehículo tiene. Pues a vos te dan una bitácora y tenés que estar revisando, pues, por un periodo determinado, el chequeo que le vas a hacer a los filtros, la correa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí te dicen los tipos de aceite tanto para el motor como para la caja de transmisión. Entonces nosotros no podemos andar inventando. E incluso imagínate que todavía me preguntó que si aquí a unos 20.000 kilómetros era posible aplicar algún aditivo al aceite. Y bueno, a veces creo que tenemos un poco de responsabilidad cuando son clientes y que te llegan a algún taller para poderle aclarar al cliente, pues, o al socio, qué es lo que deba de aplicar y por qué razón y qué tipo de aceite, que por qué tenés que usar el aceite sintético y no el de mineral, la base mineral. Entonces muchos se van porque el costo. Hay unos aceites que están en el mercado que son muy malos. Vos se lo echas a tu carro y obviamente no es lo mismo que vaya a cocinar con aceite de charrula que vaya a cocinar con el ¿cuál se llama aquel aceite? Aceite de carne. De oliva. Por favor, ¿me entendés? Entonces son comportamientos diferentes y además los resultados que te va a ocasionar agua en tu organismo, pues. Entonces lo mismo pasa con estos aceites, porque ¿qué me dice? ¿Qué hago con este aceite? Bueno, si usted me lo deja, lo puedo ocupar yo para la aceitera, le digo, bro, para así engrasar cualquier cosa. Pero sí, no te lo recomiendo que se lo use. Entonces a esa hora justo a comprar un aceite por el kilometraje que tenía ese vehículo, era para que usara todavía el 0W, creo que salía 0W30, algo así. Entonces, y él ya lo había cambiado ya un recorrido antes. Pero le digo, mire, esto le somete el vehículo a mayor fricción, efectivamente hay mayor desgaste. Usted, en lugar de garantizarle más prolongación de su vida útil del motor, obviamente lo que le está haciendo es una disminución. Y eso, Mar, es fatal. Lo mismo pasa con los filtros. Hay gente que te está aplicando, por ejemplo, los filtros que utilizan los vehículos son pequeños. Porque no le puedes montar un grande porque no te permite ya ni para socarlo. No, sí, en la ventaja del filtro ya no. Entonces la gente lleva los filtros grandes, no es este el filtro, utilicemos el adecuado, porque también te va a permitir el operador que lo pueda darle el torque que se requiere. Pues no es que lo vas a utilizar alguna herramienta para eso, pero si vos lo socas con la mano queda bien, pero tenés que apretarlo bien. Entonces hay cosas que se desconocen. Y lo que hace más bien, pero es súper perjudicial. Y al final vos decís, un carro nuevo, que lo tomé de 0 millas y ya anda por 100.000, 90.000 kilómetros, te va a rendir siempre y cuando vos vengas respetando todas esas normas que ya están así estipuladas, pues. Pero si venís haciendo esos cambios bruscos, entonces al final lo que venís haciendo vos reduciéndole la vida útil al vehículo, pues. Y decís vos al final, es que ese carro es malo, es que ese carro sirve, pues. Pero no es cierto, mira, no hay vehículo malo. Si vos le das mantenimiento, te va a rendir. Eso tenerlo por seguro. Sí, así es, Alejandro. Vamos a contestar una pregunta que están haciendo aquí al WhatsApp. Dice, la pregunta es que si el pistón y las válvulas abren y cierran normal. Esto se refiere al sistema de conectar cilindro, de conexión. Aquí en este caso, el pistón sigue trabajando normal, pero como la válvula al llegar a cierta velocidad hay un sensor que desactiva, ella ya no sigue funcionando, entonces la válvula no abre y no hay explosión, pero si el pistón como deja el cigüeñal, el que lo va empujando, él sigue normal. Es que todo el mecanismo de manivelación está funcionando normal. Sí. Lo que se va a desactivar solamente es en la parte de la parte de inyección en la válvula, o sea que no pase el combustible ahí y la inyección sigue normal. Pero sí, no requiere de como eso lo controla ya a nivel de la computadora, la inyección ya no, por eso es el ahorro de combustible, no sé. Es que recordá vos que al momento de desactivar, incluso la computadora debe mandar señal de no enviar combustible a esos cilindros. Sí, y algo que no hemos dicho es la compensación de potencia lo toma el turbo. Entonces el turbo compensa la pérdida de potencia. En este caso, digamos, hay vehículos que tal vez no llevan turbo. Pero sí, el turbo en el desplace, como ahí no requiere de fuerza, es velocidad, el turbo, digamos, funciona normalmente. Sí, compensa. O sea, pero, digamos, el ven su desplace, como ven desplace, no requiere de fuerza. Y entonces allí le ayuda también. Bueno, el turbo le ayuda, pero, digamos, uno de tres cilindros no lleva turbo. Y ahí él desplaza normalmente. De acuerdo a estas explicaciones, significa entonces de que aquí en Nicaragua estaremos viendo vehículos de 8 cilindros. Sí, Omar. Sí, efectivamente. ¿Y nuestros mecánicos estarán preparados para esta tecnología? Bueno, yo pienso, Omar, que todos nosotros tenemos como responsabilidad, pues, de buscar cómo capacitarse. Ahora es fácil. Cualquier duda que tenés, te puedes consultar a internet, o a veces incluso algunas casas comerciales que te invitan a capacitaciones, o tenés que hasta invertir a, como hacíamos anteriormente, a los viejos, pues, libros, pues, si no tenés la computadora. Porque hay quienes, o tal vez algunos compañeros que no les quieren, alguien yo le decía, no, consultar cualquier cosa ahí, y dice, no, es que no, yo no tengo computadora. Pero ¿será que la aduana ponga impuestos razonables? Hermano, bueno, ahí es como bien complejo esa situación, porque si... Sí, pero si te fijas, efectivamente, son vehículos de que ya están, ¿verdad?, de producción industrial, ¿verdad?, y que no debemos de asustarnos, ¿verdad? Si efectivamente son económicos y te dan la potencia al inicio, vos te imaginas a nuestros ganaderos, ¿verdad?, a la gente, a los cafetaleros, con estos tipos de vehículos. Es que Omar, también recordemos, en el mercado, por ejemplo, te anda esas tundras. Las tundras son de gasolina y son de 8 cilindros. Y son vehículos poderosos, ¿va? Pero, como decir, la posibilidad en el mercado de que se sean o se puedan importar vehículos de esa naturaleza, y hay quienes lo puedan usar, ¿va? O sea, que hay diferentes niveles aquí. Sí. Pero, obviamente, que cuando nosotros, me decías vos, sí tenemos que, y estamos obligados a ahí nos metiendo a esa información de la nueva tecnología. Pero te comento de que yo, por supuesto, no averigüé alrededor de mecánica, porque no soy mecánico, pero sí estuve evaluando los precios en Estados Unidos, y quiero decirte de que una camioneta, por ejemplo, del 2012, ¿verdad?, esa camioneta vola ya allá en $5,000, $6,000. Es un precio accesible. Sí. ¿Verdad? Por eso es que decía, no nos asustemos que de repente alguien tome la decisión, ¿va?, de traerse una camioneta de esa. Vos la compras en 5,000, 1,000 y pico el traslado. Lo único que es una gran incógnita es la aduana. Ah, no, aquí te sale... En Costa Rica hay bastante de eso. Te puede salir casi el 100%, creo. ¿Ya Costa Rica los tiene? Sí, sí. Costa Rica hay bastante vehículos de eso. Ojalá nos estén escuchando los personeros de aduana y se den cuenta de que estos vehículos, además de ser que son de trabajo, evidentemente de que permiten economía. Pero también eso me hace pensar en otra cosa. Significa entonces que la industria automotriz está trabajando de la mano con la industria petrolera. ¿Ah? Porque si están ellos en el desarrollo de este tipo de vehículos, es para garantizarle a los petroleros el consumo. Así es. Sí, pero también hablábamos de que está siempre ligado y está de la mano, Omar, la parte de la protección del medio ambiente, pues. Que así está, es, como dicen. Sí, porque eso evita menos gases, menos contaminación. Y fíjate que qué triste. Hoy casualmente una ruta, creo que era la 262, creo. Que vos has visto cuando andan las brigadas de las bombas fumigando. Sí. Que andan uno a un lado, el otro extremo. Ese bus se la dejó en la rama, ¿no? Qué clase humalera venía dejando. Y decía yo, qué terrible, cómo nosotros estamos claros de lo que eso significa y no hay autoridad, ni civil ni militar, que tome cartas en el asunto. Es que, Omar, es un total desorden, y aunque nos salgamos un poquito del tema, pero... No, pero es que eso es una realidad. Porque fíjate que yo recuerdo que la ley les estableció, incluso a todos estos buses, instalar de manera vertical la salida del escape. Y hay unos que les pusieron ya en los extremos de manera horizontal, y algunos emiten esa cantidad de humo que vos estás mencionando. Pero eso es salvaje, cómo está la contaminación, pues. Pero debe, por ejemplo, en Costa Rica, en la carretera, ahí están los policías te están deteniendo. Si te mira el vehículo, lo paran, le ponen la sonda lambada ahí para medirle la contaminación, y si el vehículo no cumple, lo sacan de circulación. Me parece que... Muchas veces esas irregularidades las queremos justificar con la crisis económica. Y entonces, crisis económica y la contaminación, nos vamos a morir más rápido. O vamos a padecer de sabrá qué enfermedades. Sí, es que hablaste ayer, Omar, incluso en el programa referente a la regulación. Ellos regulan como basado más en la parte tributaria. Uh-huh. Ellos están más empeñados en eso. Porque yo te hablo más allá. Si el permiso un mes antes yo no lo actualizo, ya he pagado todo, ahí me están dando seguimiento diario, me paran, te pueden hasta multar. Pero ¿qué pasa? Ese es un derecho, una obligación que tengo yo con el Estado. Pero el Estado no tiene ningún compromiso, parece, conmigo o con todos los prestatarios del servicio. Porque al final, en la calle, paran a los legales, paran a la gente que anda con toda su documentación, con su carro, buen carro, que está haciendo una inversión grande de tu vehículo. Y te puedo mencionar, tengo un 2017, un Kia Picanto, y te, más la placa, aquí siempre se ha dicho, casi, y te aseguro, la mayoría de la gente que tenemos nosotros en la organización, en la Unión de Cooperativas de Trasciende Masaya, invierte. Y también así pasa aquí en Managua, anda gente con carro muy bueno, porque siempre se ha dicho, hay que darle un buen servicio a la población, y alguien que se vaya a montar, una persona que trabaja en una oficina, quiere andar en un buen carro presentable, pues para que lo lleve. Y haces una inversión de esa calidad, y estos están permitiendo carros con placa blanca, que vendieron unas placas de taxi, y andan dando el servicio, y carros dañados, destruidos, y lo miran pasar. El inspector no dice nada. Y es bien lamentable, porque incluso en Masaya, yo te he explicado más la otra vez, que se está dando el fenómeno. Taxis que fueron, que dieron servicio, vendieron sus placas, ahora se fueron a Granada. Y están cargando a toda esa gente de aquel lado. Y entonces, ¿quién te regula eso? Nadie. Ahora, si un taxi de Masaya hacia Granada, que lleva a un pasajero, por decir, que va al hospital, la policía, en cuanto te mira, hermano, te para, te revisa, te pide los triángulos, tú y titita la documentación. Y la gente que anda ilegal anda happy, anda fresca pila. Y es bien cómodo, pues, porque decimos, ayer decías vos, ¿quién nos va a salvar? Ni Chespirito, va. Sí. Y entonces, creo que es justo que la ley que se tiene está con algunos vacíos, pero hay que, si se cumple, creo que estuviéramos bien todos los municipios. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Entonces, en resumen, al amigo que nos preguntó sobre lo del vehículo, cómprelo sin miedo. Lo único que le recomiendo es que antes de comprarlo, converse con varios mecánicos para ver si lo conocen y qué le dicen, porque si no, ahí estaría el otro problema. Vamos a escuchar un tema musical y luego venimos con la respuesta a la otra inquietud de nuestro oyente. Usted está escuchando el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. La voz del taxista. Lo infeliz que puede ser. Te fingí Les habla Omar Miranda, conductor del programa radial La Voz del Taxista. Te invitamos a que lo escuches de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM. Hermano Taxista, abordamos todos los temas y los problemas del sector taxi. Puedes llamar al 22 22 36 46. Muy buenos días. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, una exquisita y poderosa sopa de frijoles. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Mena, asesor automotriz Fenecotaxi RL. Existen diversas señales en donde el vehículo nos está indicando que necesita alineado y balanceo. Al conducir tu vehículo a 40 km por hora, este vehículo se puede ir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Esto indica que el vehículo necesita alineado. Otra de las consecuencias es que al conducir tu vehículo sientes vibración en tu timón, indicando el balanceo de cada llanta. Si esto está ocurriendo en tu vehículo, te invitamos a visitar Servicentro Fenecotaxi RL. Recuerda, solucionar este problema te indica ahorro. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y un minuto. La voz del taxista. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Estamos con el segmento del asesor automotriz. Hay un amigo, dice, yo quisiera que por favor me dieran información sobre cuál es la forma correcta para decidir qué tipo de aceite debo de usar en mi motor o en la caja de cambio. Ok, sí, dándole la respuesta a nuestro amigo, en el manual del vehículo aparecen el tipo de aceite y el tipo de aceite de caja también que usa su vehículo. Pero si él se acerca a nuestras tiendas, nuestros asesores, ellos tienen catálogo de aplicaciones de filtro, catálogo de aplicaciones de aceite, de modelo de vehículo. Y no va a tener problema en llevarse, así como nos explicó nuestro amigo Salmerón, de que al amigo le dieron 25-60 para un vehículo pues nuevo. Nosotros contamos con todo ese sistema en cada máquina de facturación que tienen nuestros asesores, y con placer lo vamos a atender. Nosotros también, don Omar, queremos explicar que nos mantenemos siempre en constantes capacitaciones. Aún a raíz de la pandemia, pues se hacían de modo virtual y nos asesorábamos de las nuevas aplicaciones y las nuevas presentaciones de aceite que hemos venido adquiriendo en todas nuestras tiendas. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Entonces, cuando usted vaya a hacer el cambio de aceite a su vehículo y usted no está convencido si el que está aplicando es el correcto, diríjase a cualquiera de las tiendas de la empresa cooperativa social Fenecotaxi RL, que están ubicadas sucursal El Mayoreo, los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Sucursal Colonia 14 de Septiembre, el colegio que lleva el mismo nombre, de la esquina este, una cuadra hacia el lago. La tienda de repuestos Fenecotaxi RL, que está en la cooperativa 2 de Agosto, la mejor cooperativa de taxis del país. La tienda de repuestos, que está en el edificio emblemático del cooperativismo de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. Y en la ciudad de León, la tienda de repuestos Fenecotaxi, que está en el reparto Venceremos, de la entrada principal, dos cuadras hacia arriba. Número telefónico en León, 2315-0002. Así es de que cuando usted vaya a hacer el cambio de aceite a su motor, no lo haga al bolsazo. Busque a los asesores, ¿eh? Ahí están nuestros asesores, ahí en las tiendas de la empresa cooperativa social. Y por supuesto, usted va a comprar un producto que le va a hacer bien a su vehículo, que le va a rendir y sobre todo va a ahorrar. Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista. Bien, tenemos también una pregunta para un amigo, o una respuesta de nuestro amigo William. No es nuestro amigo William Espinales, otro amigo, ¿verdad? que te tiene un Kia Morning 2005. Por la mañana él quiere encender su vehículo, pero de estar y no enciende, tiene problemas en el encendido. Me explica él que ya cambió la bomba de combustible y sigue dando el mismo problema. Dice que también echa de ver el nivel del combustible, como que la aguja baja como a 50%, pues, a la mitad del tanque. Él pregunta que a qué se debe. Bueno, lo primero es revisar la batería también. Es importante porque si ya el CCA de la batería ya está por debajo, entonces ya la batería necesitaría el cambio, el reemplazo. Es lo primero que podría sugerirle, porque dice que hace hasta 4 intentos y enciende. Entonces el CCA puede andar poco bajo. Recordemos que algunas baterías tienen un ojo visor, ¿verdad? Que usted puede checar si está en verde, la batería pues todavía está en condiciones todavía de seguir operando, tal vez necesita carga. Y así está en blanco, pues tal vez ya está seca. Y la misma batería explica todas esas cosas, pues. Pero lo primero debería revisar, creo, la batería. A ver si el CCA todavía funciona. Puede pasar por nuestros talleres, checando, ¿verdad? Cómo está la carga. Checando también lo que es el motor de arranque, el alternador, a ver si anda generando la corriente que necesita el vehículo. Bueno, es probable que tal vez la hora que le va a estar, si la batería ya está, ya como dicen, ya llegando a su vida de muerte, es posible que tal vez no le está dando con poder al arranque, pues, pero, y si la bomba ya tiene deficiencia, es posible que se descargue. Ya la cambió. Entonces, probable que habría que revisarle a ver cómo está el régimen de carga, pues, y ver cómo está la batería. Porque ya una vez que descartas eso, entonces tendrías que revisar, porque podría ser algún otro problema que tenga ya. Algunas veces, bueno, tienes que darle un chequeo preventivo, pues, revisar la continuidad de los cables, chispero, filtro. Algunas veces puede ser que la bomba esté buena, pero algún momento puede ser que cometamos el error de no cambiar los filtros de combustible. También es importante el filtro de aire. La otra vez hablábamos también los filtros que llevan en la punta de los inyectores, que es importante también reemplazarlos. No creas que son eternos, ellos también tienen su vida útil. Y pero sí, inicialmente que llegue a una de nuestras tiendas para que le asesoren allá y le puedan orientar qué es lo más viable, pues, si tal vez amerita algún chequeo en el sistema o probablemente tal vez requiera ya el cambio de la batería, pues, o el acumulador. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre. Sí, Omar, decirle a los asesores que lo primero que tienen que hacer es mandar a hacer un escaneo de vehículo. Es un 2005, está el escáner con un modelo 2. A veces es saber mandar a hacer los chequeos. Ok, hermanazo, buen día. 22-22, dice el amigo oyente que lo recomendable en este caso es mandar a hacer el escaneo. Bueno, es que generalmente, Omar, claro que es aceptar lo que está planteando el amigo, pero lo que sucede es que, un ejemplo, llega a un taller, un dueño de una unidad de taxi, el escaneo, por muy barato que ande, puede andar aquí en Managua, tal vez Carlos... 300, 400 córdobas, ¿no? Pero tal vez algunas fallas que vos las podés solucionar, pues no meriten de tanto escaneo, pues. Pero hay algunas cosas que sí, vos haces una revisión preventiva de lo común, que te puedan chequear en un taller, y si no es ahí, pues obviamente tendrías que buscar cómo hacer el escaneo. Sí, claro, que es aceptar lo que dice el maestro, pues, pero yo decíamos para minimizar. Hay veces efectivamente vos tenés la batería, los bornes todos sulfitados, y eso te da problemas. Así es. Vos venís y limpiaste tus bornes y resolviste el problema. Eso tiene que ver mucho también con el hábito, ¿verdad? De estar chequeando el vehículo, ¿verdad? Y digo esto porque a mí me pasó, ¿verdad? Sentía que la batería andaba perdiendo poder y nada de eso era. Era que estaba sulfitada los bornes y eso me estaba generando ese problemita. Por ejemplo, Omar, a veces en los alternadores, de manera así óptica, o vos escuchás a veces algún ruido, algún sonido, y probablemente tal vez sean las balineras que estén dando problemas del alternador. Entonces, dale mantenimiento. Entonces, pero no esperes hasta que te ocasione algún daño, ¿no? Pero creo que hay cosas que puedas solucionarlas sin hacer algún tipo de inversión tan grande. Pero a veces también algunos talleres que si no tienen bastante conocimiento, pues obviamente van a hacer gastar más al cliente. Pues lo que tratamos es de que tanto los usuarios que llegan allá, los clientes o los dueños de las unidades, pues se minimicen en cuanto a los costos, pues. Pero sí, es válido lo que dice el maestro, pues. Así es. Gracias. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerde, si usted necesita que su dinero le rinda y necesita abastecerse de combustible, tranquilo, diríjase a la estación de servicio Fénico Taxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. Bien, teníamos también un consumo de batería de un Verna 2007. Consumo de batería. Dice que Cristian se llama él. Uh-huh. Que tiene un consumo de batería o de carga. ¿Cómo puede detectar? Él pregunta por dónde anda el problema. O sea, que la batería, ¿cómo es la pregunta? ¿La batería se le descarga rápidamente? Bueno, hay que ver, tiene que medir la carga del alternador. Si el alternador no le anda supliendo la suficiente carga y amperaje a la batería, ella se la va a descargar con el encendido del vehículo. Sí, no recupera. Sí, no recupera su carga. Y hay que ver si anda también alguna conexión a tierra que le queda activada, todo eso. Sí, lo que tiene que hacer también, bueno, el régimen de carga, revisarlo. Si está bueno, estamos bien. Y también revisar el acumulador como está, pues, la batería. Pero en caso de que todo eso esté bueno, sí tiene que llevárselo a un eléctrico para ver y chequear tal vez algún sistema, porque a veces hay polaridades que, bueno, en lugar de que el sistema trabaje bien, lo que más bien hacen es la carga, la botan por ahí, pues. Sí, no. Pero sí tenés que hacer esa revisión. Sí, Alejandro. Y a veces cuando la batería ya anda, digamos, dañada internamente, ella te bota la carga también, aunque el alternador ande bueno. Por eso tienes que revisar todas esas partes. Si el alternador anda bueno, tal vez es la batería la que le anda ya botando carga. Internamente puede andar ligada a alguna celda, entonces ya no le mantiene carga. Así. Si usted anda buscando repuestos y no tiene tiempo para ir a la tienda, tranquilo, llame al 2222-5001 extensión 1 y facture, ordene y Feni Express se lo lleva donde usted lo indique. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Sí, buenos días, mi estimado, habla Isaías Perrillo. Buenos días, hermano, ¿cómo estamos? Ahí, gracias a mi creador, bien, como todos los días echándole ganas, hermano. Fíjate que quería hacerme una consulta al brother, porque fíjate que mi carro, vos sabés, mi carro tiene 6 años, entonces nada. ¿Lada? Yo siempre he manejado mi motorcito bien, súper limpito, pues. Pero hace un año o algo le hice un descarbonado, me le cambiaron los días de válvula y eso. A raíz de eso, él comenzó como a sudarme aceite o como que se chorrea aceite, no sé de dónde. Yo fui donde el mecánico y le dije, loco, mira, me está botando aceite, no sé de dónde. Eso vino él, le cambió el empaque de abajo, donde va el cárter. Me dice, este es el cárter. Y yo, pues, haciendo lo mismo. Yo he ido a 3 mecánicos diferentes a ver si me pueden quitar esa... Porque como que se suda o como que se lo huele el aceite, no sé, ya no sé si de la tapa de arriba o de abajo, pero he visto 3 mecánicos que casi técnicamente me han hecho lo mismo, pero yo sigo con el motor sucio, pues. El motor tiene 6 años, pero yo lo he manejado cada día como que lo acabo de sacar de la concesionaria, o sea, bien limpito y eso, pero no he podido hallar un mecánico que me pueda dar un buen diagnóstico y me diga, a ver, ¿por dónde le entra el agua al coco para que me lo pueda resolver? ¿Será que ellos me pueden sugerir algo o será que lo puedo llevar donde ellos a ver si me podrían ver ese? No me da ningún problema el carro con relación al motor y ese tipo de cosas. Es la cuestión estética del motor. ¿Me doy a entender? Alto y claro. Ok, hermano, ese era mi comentario, a ver qué me dice el brother. Dale, pues, hermanazo, buen día. Sí, don Isaías, vea, tal vez sería importante que le revisen la válvula PCB. Lo que pasa es que los motores, a medida que ellos van funcionando, ellos como mantienen las piezas están constantemente en movimiento, todo eso va creando una fricción, y además de que los aceites van creando vapores, esto debe liberarlos por algún lado, pues. Y la que hace esa función es la válvula PCB. Si esa válvula PCB está bloqueada, entonces en la parte interna se va a crear una presión y él busca por dónde salir. Tal vez sería importante que le revisen esa parte, o si hay algunos conductos que hacen la función de enviar los vapores hacia la admisión, y tal vez esté alguna manguera doblada, o esté tal vez ya semi-obstruida, entonces también habría que revisar esa parte, pues, porque usted lo que va a hacer, desmonte el cárter, lo sella bien, o los retenedores los va a cambiar, y en la parte superior, que de la tapa de la válvula, la puede reemplazar el empaque, y si eso tiene problemas, la presión esa boca por donde salir, y entonces usted va a mirar ese comportamiento que se pone todo sudoroso, pero son vapores, pues. Y el vapor, cuando ya comienza a quedar en la parte externa, el polvo se comienza a pegar, entonces ahí te das cuenta de que efectivamente hay fuga, pero lo que son es vapor. Usted va a mirar que no son aceites que se están escapando. Sí, sino son vapores. Entonces, esa parte hay que revisar, eso que le estoy mencionando de la válvula PCB o los conductos que van directo a la parte de la admisión, pues, que algún problema ahí está pasando, pues, pero sería tal vez importante revisar esa parte ahí, don Isaías. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9:16. Mi nombre es Alejandro. Y nos vamos con un tema musical para ir cumpliendo también con nuestros oyentes. Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista, el segmento El Asesor Automotriz Fenicotaxi RL. Buscando como un loco por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien venga, dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo, no sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya, si ha pasado un año, siglo, una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas. Puedo encontrarte.